mañanas con mucha sed yo siempre despierto. El cuerpecito cervecita está pidiendo. Me junto unas lucas y me compro un pack de chelas. Tempranamente me pinta el boca seca. Y ahí me junto con mis amigos toda la tarde a vacilar. Que no falte nada pa' tomar. Y entre nosotros siempre inventamos algún amigo su cumpleaños. Lo importante siempre es festejar. Porque soy un boca seca de verdad. Nosotros siempre inventamos algún amigo su cumpleaños y lo celebramos todo el año. Mala locura y tentaciones siempre alegrando los corazones. Lo importante siempre es festejar porque soy un boca seca de verdad. Me dice, ¿hasta cuándo la vas a seguir? Todos los días el mismo cuento, con la vagancia siempre te encuentro. Viejita, yo no voy a cambiar, porque soy un boca seca de verdad. Porque soy un boca seca de verdad.